13. 1. Bienvenido al 1-18-18, servicio de información de Telefónica. Esta llamada tiene un coste de 35 céntimos de euro. Buenos días, le atiende Víctor García. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, necesito un número de teléfono de aquí de Málaga, a nombre de Pedro Pérez Martín. ¿Pérez Martín? Sí. Tome nota. El número solicitado es 9-5-3-1-6-5-7-4-2. El número solicitado es 9-5-3-1-6-5-7-4-2. Gracias por llamar al 1-18-18. Ha sido atendido por el teleoperador 030380. Gracias por su llamada. En Telefónica estamos para ayudarle.